Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir. En la literatura y en todo lo demás. Bienvenidos a nuestro espacio dedicado a la poesía, a la literatura y a las noticias editoriales cuando tienen lugar. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a una selección de poemas de amor hispanoamericanas. Se llama Un sapo negro con dos alas. La selección la hizo Armin y nos hizo llegar este libro con mucho cariño y con mucho afecto también. Nosotros vamos a dedicar este encuentro de hoy a nuestro libro, Un sapo negro con dos alas. Bienvenidos todos. Vamos a pasearnos por las poesías de Juana de Ibarburu, de Uruguay, una poeta que nos gusta mucho. Vamos a pasar a Quevedo, vamos a pasearnos por López de Vega, Delmira Agustini, Rubén Darío, Gabriela Mistral. Vamos a ir con Julia de Burgos, Luis Gonzaga Urbina, Amado Nervo, Octavio Paz, Mario Benedetti, Efraín Huerta, en fin, hasta donde nos dé el tiempo vamos a compartir estas sublimes, hermosas, potentes y poderosas poesías, poemas para cualquier momento. Gracias de nuevo por estar en nuestra sintonía. La música de hoy va a ser de un cantautor que es argentino. Ya él falleció, que la verdad nos gusta mucho su música, nos encanta el trabajo que hizo, estuvo con varias bandas, fue bastante exitoso en su momento, en su tiempo, y muchos le seguimos la pista por, como en los cuentos, por siempre, jamás. Él es Luis Alberto Spinetta. Bienvenidos todos entonces a este recorrido por la poesía musical de Luis Alberto, aderezando nuestro espacio hoy de poemas de Hispanoamérica en honor a ese libro que nos hicieron llegar, Un sapo negro con dos alas. Para comunicarse con nosotros, para pedirnos poesías, poetas, temas literarios, 099-657-7004. Gracias una vez más por estar en nuestra sintonía. Amor. Primavera en gracia de olor. Primavera en gracia de amor. Sueño desvelado. Rara sensación. ¿Qué abeja se ha entrado en mi corazón? Inquieta, no como ni duermo tranquila. Ansiedad secreta llama en la pupila. Yo estoy embrujada. Antes no era así. Yo estoy hechizada desde que lo vi. Lengua que no canta es mala señal. Boca que no canta va gritando el mal. Y sigo la vía sin saber si es que encontré alegría o si angustia hallé. Yo estoy embrujada, antes no era así. Yo estoy hechizada desde que lo vi. Vamos a escuchar ahora un soneto amoroso definiendo el amor.

y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baja el río. Tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas rudas. Ahora que me miraste y que viniste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Ninguna piedra en el camino hallaste más desnuda de luz en la alborada que esta mujer a la que levantaste porque oíste su canto, la mirada. Yo callaré para que no conozcan mi dicha los que pasan por el llano en el fulgor que da a mi frente tosca y en la tremolación que hay en mi mano. Es noche y baja a la hierba el rocío. Mírame largo y háblame con ternura, que ya mañana, al descender al río, la que besaste llevará hermosura. ¿Qué es esto? Prodigio. Mis manos florecen. Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Mi amante besóme las manos y en ellas, oh gracia, brotaron rosas como estrellas. Y voy por la senda voceando el encanto y de dicha alterno sonrisa con llanto. Y bajo el milagro de mi encantamiento se aroman de rosa las alas del viento. Y murmura al verme la gente que pasa, ¿no veis que está loca? ¡Tornadla a su casa! Dicen que en las manos le han nacido rosas y las va agitando como mariposas. ¡Ay, pobre! La gente nunca comprende un milagro de estos y solo entiende que no nacen rosas más que en los rosales y que no hay más trigo que el de los trigales. Que requiere líneas y color y forma y que sólo admite realidad por norma. Que cuando uno dice, voy con la dulzura, de inmediato buscan a la criatura. Que me digan loca, que en la celda me encierren, que con siete llaves la puerta me cierren, que junto a la puerta pongan un lebrel, carcelero rudo, carcelero fiel. Cantaré lo mismo. Mis manos florecen, rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen, y toda mi celda tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia. Hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Más. Tu tiempo es hoy y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿dónde vas? Quédate hasta el día. castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de ti. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de ti. Cuando todo duerma, te robaré un color. Gracias por estar en la sintonía de nuestro espacio dedicado a la poesía y a los cantautores, poetas musicales. Hoy estamos dedicando el encuentro a Un sapo negro con dos alas, poesías de amor hispanoamericanas, un libro que nos ha hecho llegar uno de nuestros amigos del programa. Se lo agradecemos muchísimo, Armin Alfonso. Y ya hemos compartido poesía, como les contamos antes, pero por si alguien acaba de sintonizar, de Juana de Ibarburu, de Gabriela Mistral, de Delmira Agustini, Rubén Darío, Francisco de Quevedo, Lope de Vega. Y ahora vamos con Julia de Burgos, Luis Gonzaga Urbina, Amado Nervo. Vamos a ir tras Mario Benedetti, Efraín Huerta y Alfonsina Storni. Quizás allí ya coloquemos otro tema de quien elegimos hoy para acompañarnos, que es Luis Alberto Spinetta. Es un cantautor argentino ya fallecido, que marcó época, que tuvo sus bandas y que hizo una música que nos gusta mucho y que le seguimos la pista. Como decíamos antes, así como en los cuentos, por siempre, jamás. Vamos entonces con Julia y Para hallarte esta noche. Para hallarte esta noche, las pupilas distantes han dominado cielos, altamares, prados. He deshecho el sollozo de los ecos perdidos. Tengo el hondo infinito jugando entre mis manos. Siénteme la sonrisa. Es el último sueño de una espiga del alba que se unió a mi reclamo. Yo quiero que adelantes en espíritu y alas mi canción enredada de trinos y de pájaros. Te esperaré la vida. Levántame el ensueño. Mírame toda en ascuas. Recuéstate en mis labios. Tan simple que en mitades iguales de armonía se rompieran a un tiempo tus lazos y mis lazos. Vuélvete la caricia. No quiero que limites tus ojos en mi cuerpo. Mi senda es el espacio. Recorrerme es huirse de todos los senderos. Soy el desequilibrio danzante de los astros. Era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía.

Seguramente estamos escuchando estos poemas y pareciera que colocamos un fondo musical de lluvia, pero no. Es que tenemos en la maravillosa suerte de transcurrir estas deliciosas poesías con una fantástica lluvia que alegra más el alma y que alegra a la naturaleza en pleno. Estamos en nuestro encuentro, ya llegamos a la primera media hora de nuestro programa. Gracias por estar en nuestra sintonía. Si acaban de encender la emisora, les agradecemos que estén allí. Hoy en nuestro espacio de poesías y de literatura dedicamos el programa a una antología, a una selección, mejor dicho, por la misma persona que la hizo, de una selección de poetas hispanoamericanos que reflexionan sobre la realidad amorosa, dicho por ellos mismos, los que hicieron la selección, a nosotros nos las hizo llegar Armin Alfonso y le agradecemos mucho. Y les recordamos a todos, si quieren que tengamos algún tema en particular, algún poeta en particular, 099-657-7004. Que él eligió barrocos, poesías con textos y coyunturas barrocas, románticas, modernistas, ultramodernos, rimadores o versolibristas, que cantan a lo cósmico y lo cotidiano, a lo platónico y lo carnal, a lo efímero y lo perdurable del amor. Además, nos hicieron llegar este libro que en la contraportada dice que la poesía sea siempre motivo para ensanchar el alma. Le agradecemos una vez más a Armin Alfonso, quien nos facilitó este libro y a quien le hemos hecho el programa en particular, pero para todo nuestro público. Gracias por estar allí una vez más. Ahora vamos a compartir los poemas. Ah, por cierto, igualmente por si alguien acaba de sintonizar, estamos aderezando nuestro programa con la música de Luis Alberto Spinetta. Él es un cantautor, como la mayoría de los cantautores hacen música con su poesía, y eso nos encanta. Él ya falleció y muchos le seguimos la pista durante el tiempo que nos acompañó y todavía recordamos sus canciones y nos parece que es digno de ser recordado y de que si alguien no lo conoce o a quien lo conoce le encantará volver a oír su música. Vamos a continuar con Efraín Huerta, sí, también es de México, al igual que Amado Nervo, con Absoluto Amor, Alfonsina Storni, Argentina, dos palabras, José Batres Montúfar, que es un guatemalteco, Miguel Peguero, que es de la República Dominicana, y vamos a repetir Amado Nervo con un poema que se llama Cobardía, luego. Seguimos entonces con Absoluto Amor. Como una limpia mañana de besos morenos, cuando las plumas de la aurora comenzaron a marcar iniciales en el cielo, como recta caída y amanecer perfecto. Amada inmensa como una violeta de cobalto puro y la palabra clara del deseo. Gota de anís en el crepúsculo, te amo con aquella esperanza del suicida poeta que se meció en el mar con la más grande de las perezas románticas. Te miro así, como mirarían las violetas una mañana ahogada en un rocío de recuerdos. Es la primera vez que un absoluto amor de oro hace rumbo en mis venas. Así lo creo. Te amo, y un orgullo de plata me corre por el cuerpo. Alfonsina, dos palabras. Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes, dos palabras cansadas, cansadas de ser dichas, palabras que de viejas son nuevas, dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Tan dulces dos palabras que digo sin quererlo. ¡Oh, qué bella la vida! Tan dulces y tan mansas que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. Tan dulces y tan bellas que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras. Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas. Yo pienso en ti, de Montúfar, José Batres Montúfar. Yo pienso en ti. Tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua, a toda hora, aunque tal vez el rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. En mi lóbrega y yerta fantasía brilla tu imagen apacible y pura como el rayo de luz que el sol envía a través de una bóveda sombría al roto mármol de una sepultura. Callado, inerte, en estupor profundo, mi corazón se embarga y se enajena, y allá en su centro vibra moribundo, cuando entre el vano estrépito del mundo la melodía de tu nombre suena. Sin lucha, sin afán y sin lamento, sin agitarme en ciego frenesí, sin proferir un solo, un leve acento, las largas horas de la noche cuentan. Y pienso en ti. Amor callado, Miguel Peguero. Amor callado que jamás se queja. Amor que en la discreta madrugada solo acierta a poner junto a tu reja la ilusión de una estrofa perfumada. Amor de un alma taciturna y vieja, amor que es como música olvidada, que tiene azul resignación de oveja, que lo da todo y que no pide nada. Amor es eso, amar como te amo, sin medir tu desdén, sin que un reclamo haga que el alma de esperanza estalle. Amor sin arrebatos y sin ruido, que espera que tu hogar esté dormido para pasar entonces por tu calle. Llegamos a ese poema también previamente anunciado de Amado Nervo, Cobardía. Pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo garzul, qué ritmo en el paso, qué innata realeza de porte, qué formas bajo el fino tul. Pasó con su madre, volvió la cabeza, me clavó muy hondo su mirada azul. Quedé como en éxtasis, con febril premura. ¡Síguela!, gritaron cuerpo y alma al par. Pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar, y no obstante, toda mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar. Sí, bellísimo. Ahora nos vamos a España con Vicente Aleixandre y el poema Hay Más. Y después nos venimos a Ecuador con Humberto Fierro, Tu Cabellera. Beso alegre, descuidada paloma, blancura entre las manos, sol o nube, corazón que no intenta volar porque basta el calor, basta el ala peinada por los labios ya vivos. El día se siente hacia afuera, solo existe el amor. Tú y yo en la boca sentimos nacer lo que no vive, lo que es el beso indestructible cuando la boca son alas. Alas que nos ahogan mientras los ojos se cierran, mientras la luz dorada está dentro de los párpados. Ven, ven, huyamos quietos como el amor, vida como el calor que es todo el mundo solo, que es esa música suave que tiembla bajo los pies, mundo que vuela único, con luz de estrella viva, como un cuerpo o dos almas, como un último pájaro. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción. Es la muralla donde cayó la luz, la luz. Es tan temprano y te aburren las horas. Ya no temas a la distancia que te aparta, te aleja de tus sueños otra vez. Ya no mires atrás. Si lo dices tal vez será canción. Cuando cruces la barrera donde cayó la luz. Es tan temprano y te aburre la sola. Yo no mires atrás, no mires atrás, nena. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción, canción. Cuando puse la barrera donde cayó la luz. Es muy temprano y ya te aburren las horas. Ya no te vas a la distancia que te aparta, distancia que te aparta, te aleja de tus sueños, te aleja de tus sueños otra vez. Yo no mires atrás. Pues yo no mires atrás. Yo no mires atrás. Yo no mires atrás. Esperamos que estén tan encantados como nosotros de compartir Un sapo negro con dos alas, poesías de amor hispanoamericanas, un libro que nos hizo llegar Armin Alfonso y que estamos muy contentos de compartir. 099-657-7004 por si alguien quiere pedirnos un autor, hacernos llegar su libro, en fin, comunicarse con nosotros. Y nuestro espacio dedicado a la poesía. Como dice esta selección de poemas hispanoamericanos, que la poesía sea siempre motivo para ensanchar el alma. Vamos a seguir y ya en la etapa final de nuestro programa con Tu cabellera, aquí en Ecuador, Humberto Fierro, Dulce María Loinás, ella es de Cuba, nos encanta también esta poeta, Si me quieres, quiéreme entera, se llama el poema. Y El beso, de Manuel Ugarte, que es de Argentina. Quizás lleguemos hasta Muchacho loco cuando me miras. Él también es cubano, ella también es cubana, Carilda Oliver Labra. Nos vamos a despedir con un tema musical de quien nos ha acompañado todo nuestro encuentro, Luis Alberto Spinetta. Y el tema es Todas las hojas son del viento. Desde ahora les decimos gracias por habernos acompañado una vez más en nuestro encuentro dedicado a la poesía, a los libros, a la literatura. Como dice Armin en su selección Un sapo negro con dos alas de poesías de amor hispanoamericanas, que la poesía sea siempre motivo para ensanchar el alma. Entonces, como anunciamos, Ecuador, Humberto Fierro, Tu cabellera. Tu cabellera tiene más años que mi pena, pero sus ondas negras aún no han hecho espuma. Y tu mirada es buena para quitar la bruma, y tu palabra es música que al corazón serena. Tu mano fina y larga de Belkis me enajena, como un libro de versos de una elegante suma. La magia de tu nombre como una flor perfuma, y tu brazo es un brazo de lira o de sirena. Tienes una apacible blancura de camelia, ese color tan tuyo que me recuerda a Ofelia, la princesa romántica en el poema inglés, y a tu corazón de oro, de la melancolía, la mano del bohemio permite, amiga mía, que arroje algunas flores humildes a tus pies. Si me quieres, quiéreme entera. No por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris y verde y rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda. O no me quieras. A veces nuestros labios, como locas mariposas de amor, se perseguían. Los tuyos de los míos siempre huían y siempre se juntaban nuestras bocas. Los míos murmuraban, me provocas. Los tuyos, me amedrentas, respondían. Y aunque siempre a la fuga se atenían, las veces que fugaron fueron pocas. Recuerdo que una tarde la querella en el jardín, llevando hasta el exceso, quisiste huir, mas por mi buena estrella, en una rosa el faldellín fue preso, y que después besé la rosa aquella por haberme ayudado a darte un beso. Muchacho loco, cuando me miras con disimulo de arriba abajo, siento que arrancas, tiras y tiras de mi refajo. Muchacho cuerdo,